escapa un beso que es muy suavecito y llega hasta vos volando bajito. Se me escapa un beso que es muy saltarín y llega hasta vos en monopatín. Se me escapa un beso que es muy